redes sociales y por la noche les tocamos cristales. Si vemos tías les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Buenas tardes, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Vela www.radiovela.org todos los martes de 21 a 22 horas. Vamos, seguimos, ¿no? Ya vamos por el séptimo programa. Es el sexto. Y, no, el séptimo. Sexto, ¿no? sexto. que no hemos llegado al 7 aún. bueno, nos vamos apañando solas con nuestras dificultades. Hoy tenemos una visita. Está aquí Pilu. Hola, Pilu. Hola, Gran. ¿Se ha saturado o qué? No sé si Pilu ha salido, porque no sé qué micrófono es el suyo. No, es el mío. Está con el de Araceli. Bueno, no se ha saturado. Vale. Vale, porque como a lo mejor se ha acercado mucho. Que bueno, pues. Ahí está mi coletilla. Es una amiga nuestra. La Pilu. Claro que sí, hombre. Por si acaso. Veamos a ver lo que nos trae la señorita Mary Jo. Mary Gloss. Ah, ya sabes, todo el mundo me llama de todas maneras. Bueno, pues hola con hola y buenas tardes. Buenas tardes y aquí estamos otro martes. Estoy aquí, no sé cómo, porque estoy prácticamente impedida, pero bueno, he conseguido llegar y... Oye, y voy a vencer. Vengo en pantuflas. Vengo en pantuflas con rulos y con bata y con la espalda como el palo de un boli. Pero voy a vencer. Esta vez voy a vencer y no me voy a quedar impedida en cama. Bueno, pues vamos a empezar con un grupo clásico que es que tenía que ponerlo por obligación. Son mis adoradísimos Bauhaus y la primera vez que les escuché yo creo que no pasó ni un minuto y ya quería saber quiénes eran. Y bueno, aparte ya cuando tuve la oportunidad de ver el recopilatorio de vídeos Archive, ya sencillamente me volví loca. Me gustan todos, o sea, la verdad que creo que es una banda muy completa, que son todos bastante carismáticos y que bueno, luego los demás aparte de Peter Murphy han formado otras bandas, pero desde luego la persona que más me... Bueno, la persona, el cantantista, Peter Murphy me parece que es un tío que tiene una magia increíble y que en el escenario la manera de vivirlo es antinatura y es un tío que es sublime. Les vi tocar en La Riviera y bueno, el concierto no estuvo mal, a pesar de todos los años que habían pasado, estuvo bastante bien. A Peter Murphy sí le he visto tocar también en la sala Revolver en solitario. Y bueno, es de estos grupos que aparte de toda la discografía, los discos que tienen, los cuatro discos, es de los que te hacen buscar rarezas. Y bueno, una de las rarezas además es lo que voy a poner. Me he traído aquí un vinilo doble muy bonito, que es el Swing the Headaches. Y vamos a poner una canción que también está en el maxi de She's in Parties y se llama The Partiur. He was in his room, half awake, half asleep. The walls of the room seemed to alter angles, elongating and shrinking alternately, then twisting around completely so that he was on the opposite side of the room. A trick of the light and too much caffeine, he thought. Then came the knock on the door. This sound was the same dark brown tone as the wood of which the door was made. First he thought that he'd imagined it, as it would not have been out of place with the other strange hallucinatory events of that night. But then it came again, only heavier this time, but with a sense of real urgency. So pulling himself up and stepping through pools of moonlight and shadow, he made his bleary way across the room towards the door, and slowly, apprehensively, raised the latch. It's how we name his agony. He tried to will himself back to bed. He wanted desperately to feel the reassuring crisp white sheets once taken for granted. To be back home, safe as houses and protected by walls covered in familiar patterns. And even wallpaper had become sinister to him. He remembered staring into the paisley prints and seeing a repetition of skulls. At night he would listen to the click of heels on concrete outside and try to imagine the facial features of the unseen figure. He would always see his own face, and now the realization of this prophecy rang terrible and true. For at this moment it was indeed his own feet that filled the shoes. Shoes that no man would want to wear. Pues estos eran Bauhaus y uno de mis grupos favoritos también. Y nada, voy a poner yo ahora mis grupos. Voy a hacer un especial grupos españoles, que yo me monto mis especiales sola. Y nada, voy a poner un grupo que se llama Ceremonia, que la verdad es que no conozco muchas canciones, pero esta me mola y ahí va. Lo que ocurrió, nada sabe. Ahora vamos con mi elección. He traído un tema de un grupo que descubrí hace poco, se llaman Hit Parade. Son anarcosimpunk, así de los 80. Y bueno, espero que también en el próximo programa les he propuesto a mis colegas que hagamos un especial simpunk, que se elijan ellas unas cancioncitas así, hacemos un especial. Si os parece, pues eso, el próximo día lo traéis, hacéis los deberes. Me parece bien. Bueno, seguimos con este grupo. Son de Belfast, Irlanda, y tienen un single, un maxi y un LP, y todo lo ha sacado Crash Record, como supongo que ya conoceréis el sello, ¿no? Crash Record. Yo no conozco el sello. Bueno, pues también. Pero ahora se llama Crash y sacó hizo el sello. El tema que voy a poner es del primer single, es que el single se llama Bad News y es el nombre del tema que vais a escuchar. We watch a TV song, mate. We watch the TV every night. Jesus, what a load of shit. BBC, ITV, slip forgot to capture me. What we see and what we hear, nowhere in the newspapers. You make us buy the useless goods, the toilet paper, the plastic food. Y ahora, como todos los días, vamos con nuestra sección de cine terrorífico. Bueno, estamos en Semana Santa, que es terrorífica también. Desde luego. Y bueno, Semana Santa, es que a veces no se me escucha bien. Fue el pasado jueves, vimos Death End, que es del 2003. Y bueno, si queréis cuento un poco el argumento y después comentamos lo que os pareció. Bueno, según el argumento dice, en víspera de Navidad, con una familia compuesta por un padre, una madre. Es que venían lo típico, vamos, lo típico. Venían los nombres, pero yo digo, bueno, voy a dar aquí los nombres, que es un lío. La hija, el novio de la hija, ¿qué pasa? Nada, sí. La hija, la novia, el novio de la hija y el hijo adolescente. Bueno. ¿Bien? Sí, sí, sí, sí, bien. Vale. Os habéis quedado claro, ¿no? Sí. Van a casa de la madre de la madre. De la madre de la madre. Usease la abuela, que veas. Lo que viene siendo la suegra del padre. Parentesco. Una familia era completo. Entonces, van a celebrar la Navidad. El padre Frank, ya nos quedamos con Frank. ¿Quién es? El padre de Twin Peaks de la Fan. Vale. Se queda dormido un momento al volante. A partir de ahí todo se vuelve raro y parece entrar en un bucle sin final. Y luego pues se encuentran una extraña mujer de blanco vagando por el bosque, dejando una estela de muerte. La curva. Ah, pero la extraña mujer de blanco que va con un bebé, que se me había olvidado. Además, un coche negro se va llevando a uno tras uno de la familia. Todos los puntos señalizan son de la carretera. Marca un destino que nunca llega. El letrero dice Marcot. Pero no aparece en el mapa. Los relojes se paran a las 7 de la tarde. 7:30 a las 7:30. ¿Sabes lo que pone en el título al lado, entre paréntesis, la traducción al castellano? Atajo al infierno. Lo que viene a ser a buscarse la ruina, vamos. Pues luego también he visto que, o sea, la traducción que han puesto en el tráiler que he traído, sí, es Vía Muerta, que es realmente, es Vía Muerta también. Realmente lo que es, yo creo, ¿no? Es cuando ponen, sí, que como que es una carretera que no llega a ningún lado, ¿no? Nowhere. Es lo que pone. Que no tiene final y es lo que pasa. Bueno, a pesar de las risas, que esta era peli seria. Esta era seria. Bueno, no era seria. No. Vale, todo tiene su lado cómico, pero esta pretendía ser. Te digo una cosa. Que Antonelli estuvo acojonado ahí. ¡Doy fe! ¡En el suelo! ¡Doy fe! Lo bueno de la peli es que te mantiene en vilo bastante. Sí. Entonces te crea ahí. Y es Antonelli, nuestro compi del clan de las pelis. Estaba un poco acojonado, pero quería decir que tiene un aparte de lo que dije ya, de que tiene premio del Festival de San Sebastián de Terror y Cine Fantástico, que es el premio del público, tiene otro de que es del Festival de Comedia de Peñíscola. Sí, te digo, en hay mucho comentario jocoso, sobre todo porque la familia, pues, pero una cosa, la mejor actriz, la madre. Hostia, sí, claro. La mejor actriz, la madre, claro. Ese es el premio. Sí, que sí, tiene. Sí, sí, y comparto. Luego la mejor ópera prima, porque debe ser que es la primera. Las madres de las películas de terror no lo hemos comentado, pero tenemos ídolos, ¿eh? Sí. De hecho, la de Las Colinas Tienen Ojos, hablo de la del 78, era el 78, ¿no? Por ahí, el 70 y... Yo creo que entre el 74, por ahí, creo que era. Bueno, no me acuerdo. Mejor me lo pones. La mujer, el. Era la mejor. Era la mejor, o sea, yo soy fan, ¿eh? Sí. De, no sé, que lo de las familias, lo de sacarse los trapos sucios y todo ese rollo de típico de las familias con el niño, la niña, y pues bueno, ahí sí que hay algún toque jocoso. Muchas veces se tiran pullas y algunas son guapas y te tienes que reír. Sí, sí, y hay un momento eso que empiezan a sacar en plan, y dice uno, yo fumo porro, no, no, no, no, no, no, no, no, me encanta lo de beber. Mira, y hay que decir que la peli es moderna, que es del 2000 era, ¿no? Sí, 2003. Para ser moderna no está 2003, mal. 2003, sí. Tiene también muy buen ritmo, es una, la verdad que bueno, te tiene, es entretenida, porque bueno, tampoco están pasando cosas continuamente, y eso sí. Pues bueno, pues se hace bastante amena la película y es curiosa. Y tiene algún toque gore también, bueno, uno, sobre todo uno, genial. Pero es que en algunos, genial. En algunas críticas que he leído, no, sí que... Yo, sí, yo quiero hacer un pequeño comentario. Sí, lo que pasa que eso que dicen sí que tiene que ver que la meten un poco también dentro del rollo serie B a esta peli. Sí, ¿sabes? Sí que... Con más presupuesto, pero bueno. Sí, aparte está rodada en Los Ángeles. Pues debe ser ahí un bosque chungo de pero Los Ángeles. Sí, desde luego. La escena esa de la que hablábamos, no voy a contar absolutamente nada, solamente voy a hacer una pequeña alusión. Odio destripar, de hecho no veo trailers de películas, me pone enferma, porque las destripa, sí, pero bueno, pero verlo te destripa la mayoría de las veces toda la película. Ya son demasiado extensos los trailers que hacen ahora, no me gustan. Y no, lo que quería comentar es de la escena, esta famosa, que sí que es un poco gore, consiguió sacarme un grito brutal de lágrima que me dio. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil sacarme el grito. Es algo parecido, por si alguien se acuerda, y así no comentar nada, porque lo comenté con Gloria, a la escena de Ray Liotta en la película de Aníbal. Sí. Ahí queda eso, no digo más. Vale. La del cerebro. Bueno, pues vamos a ir al tráiler, si te parece. ¿A alguien más le da un poco de grima eso de ser el único coche en la carretera? Ya son las 7:30, cariño. Lo sé perfectamente, Laura. Ya tendríamos que haber llegado a un cruce. ¡Para! He visto una mujer en el bosque. Genial, papá alucina. ¡Dios mío! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Richard! ¡Arranca, Fargo! ¡Sois unos gilipollas! ¡Se han llevado a Brad! ¿De qué estás hablando? ¡He visto a Brad en un coche! ¿Quién es esa gente del bosque? ¡No os acerquéis! ¡No os acerquéis! Estoy embarazada. Yo fumo porros. No me hables de las jodidas navidades. ¿Y si nos pilla antes? ¿Quién? La mujer de blanco. No te preocupes. Está muerta. ¡Zorra! ¡Laura! ¡Solo estoy jugando! Voy al baño. Sí. Bueno, se me olvidó decir que estamos empezando ahora un ciclo... Bueno, nuestro ciclo de terror, pero que vamos a poner más pelis así como con espíritus y cosas así, que esta tiene un poco ese rollo. Y empezamos este ciclo así de espíritus y... Fenómenos paranormales. Y entonces, si queréis comentar algo más de la peli, porque voy a contar una anécdota de... Voy a contar la anécdota de Fantasmas. Vale, no, sí, no... ¿Algo más que comentar de la peli? No, pues nada, pues eso, lo de Noche Larga, que no que tiene fin... Pelis hasta de este estilo de... Claro, a mí, ¿te acuerdas? También comentamos lo de, pues, lo típico de As Rambo, también en Evil Dead, del rollo de, sí, es, de la noche que no acaba jamás, pues bueno... El rollo Los Otros, rollo La Escalera de Jacob, rollo tal... No, hombre, Los Otros no me lo compares, por Dios y por los clavos de Cristo. A ver, el argumento... No, por favor, la Gloria, base no, del argumento incomparable. Es la misma, Marijos, y La Escalera de Jacob, que es una de mis preferidas, es un peliculón, pero que, es, que no es comparable, pero en la misma. Los Otros a mí me flipa. Me flipa. No, a mí también me flipa peliculón, el argumento. Es peliculón. Bueno, ya que hablamos de fantasmas, quería contar una anécdota, porque el otro día en el canal Biography... ¡Me gusta! ¡Nada! Tengo el canal Biography. Sensacionalismo. Y empezaba, pues hablaban como de fantasmas famosos. Y entonces hablaban del Chelsea Hotel, que todos sabemos algo de él, ¿no? Por, sí, por claro. Algo de, por claro. Algo nos suena, ¿no? Hombre, ya te digo. Y bueno, pues el Chelsea Hotel data del 1883 y es conocido por porque ahí se han hospedado muchos artistas de todo tipo, desde pintores, músicos, escritores, de todo. Entonces algunos pagaban con sus obras, incluso las habitaciones. Y bueno, pues hasta Stanley Kubrick, Bob Dylan, Leonard Cohen, Frida Kahlo y por supuesto Sidney Nancy. Claro. una mañana apareció en el baño Nancy con una puñalada en el costado. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría aquella noche? ¿Qué pasaría aquella noche? En primer momento, pues sí dijo que fue él, luego que no, no sabía bien lo que había pasado. Muchas especulaciones, el caso es que... No creo que se acordara muy bien. Que nada, esto ocurrió en la habitación número 100. Y en la habitación número 100 la cerraron. Porque estaban hasta la picha ya de fans que iban ahí a pintar en la puerta, a poner flores, a mierdas así. Y entonces pues cerraron la habitación y dieron más espacios a otras. Y la historia del fantasma pues era que un actor de Los Soprano contaba que estuvo un tiempo en el Chelsea Hotel viviendo. Y entonces eso es que hay otro programa que es patético en el que los famosos cuentan sus experiencias paranormales. Salía una de los vigilantes de la playa y eso. Pero esta era la única que molaba, la del Chelsea Hotel, que contaba pues que él pues normalmente estaba por ahí y le comentaba a la gente en el Chelsea Hotel: oye, ¿has visto a Mary y tal? ¿Has conocido ya a Mary? Claro, lo supongo, no tal. Y creía que era un ser peculiar que allí habitaba. Una persona extravagante, ¿no? De estar de allí, porque hay muchos extravagantes ahí. Queda claro, ¿no? Entonces nada, resulta que un día estaba ahí por la noche, se levantó y porque oía un llanto. Entonces se levantó al pasillo y al fondo del pasillo, junto a una habitación, en concreto no me acuerdo el número, y entonces, a lo mismo era la 100. Seguro. Que no. Y entonces se asomó y tal, y había una mujer de negro llorando en el suelo, pero a sollozos así muy fuerte que parecía ahí que le daba algo. Y entonces el hombre se fue, no se llegó a acercar porque estaba lejos, y le dijo: ¿le pasa algo? ¿Está usted bien? Entonces de repente le estalló la lámpara que había al lado suya del pasillo, y el tío pues ya no vio a la mujer y dijo: estás asustado con él, se ha estallado esta y se ha asustado. Y nada, cogió y se pira, no le dio importancia, se fue y nada. Y luego días después pues le dijeron: ¿qué tal? Le contó: mira lo que me ha pasado, esto tan raro. Y dice: ah, pues esa es Mary. Mary. Que es un fantasma que se ahorcó en esa habitación. Pues, después de que se enterara de que su marido, su gran amor, marido, se muriera en el Titanic. Dios. Entonces, con Titanic pues, y todo. Dios. Con la Pilu va a ir ahí este verano. Queremos claro, pruebas. Eso mismo. Prueba Pilu, foto, algo. La Pilu va a ir al Chelsea Hotel y a ver qué pasa, porque también dicen que unos dicen que sí, que no se murió ahí, pero bueno. Y otros dicen que Nancy se aparece en el ascensor, a ver qué Dios. Nos dice. Pilu, ya os contaré cuando vuelva. Yo espero sinceramente no encontrarme a ninguno de ellos, ¿sabes? Yo te digo. Paso. Están investigando y esto de críticas de gente, por lo visto es un hotel caro, pero hay muchas, o sea, y es de 2 estrellas, ya verás, pero bueno. Que uno se ha encontrado un pelo público en la cama. Eso de investigar, eso vamos a investigar. O sea, que eran guarros y, por ejemplo, que hay baño compartido para 6 habitaciones y cosas así. Y que el precio es caro, Muy bien. Así que la bueno, la próxima en Dakota, ahí, como en Dakota, el edificio en Dakota también hay otro. Sí. Y una cosa, la próxima peli que vamos a poner en la buena, calle Espíritu Santo, el jueves próximo a las 20 horas que quedamos de antes para tomar cañazos antes, hay media proyección, va a ser Al final de la escalera, de 1979. Está considerado una de las películas más efectivas de terror. Toma ya. Toma ya. O sea, de terror. No por los efectos especiales, sino porque te llega a acojonar. Antonelli, a ver cómo te lo montas este jueves. Y bueno, pues si queréis ya hablar, ya seguimos poniendo musiquitis. Vale, sí, ¿no? Pues ahora quien. Ah, le tocaba, a ti. Sí. Y bueno, pues cambio. Voy a cambiar de registro, pero poco. Manda post-punk de principios de los 80. Bueno, voy a hablar del típico grupo que un amigo te pasa un CD y que de repente se convierte en una banda de culto para ti. Hablo de los 1919. No hay mucho que decir más sobre la banda, pues ingleses de principios de los 80 y más de lo mismo, aunque bueno, de calidad. Y la canción que vamos a escuchar es mi preferida. Es una de las canciones que cuando la oímos sonar... Glo y yo en un garito, vamos raudas a bailar sin mediar palabra, sin mediar ni una palabra. Se llama After the Fall y está incluida en el recopilatorio, que es prácticamente lo que tienen, The Complete Collection. Bueno, pues este era 1919, que es un grupazo. Lo recomiendo a todo el mundo que le haya gustado esta canción, que lo escuche, porque la verdad es que yo escuché dos canciones, me compré el CD y flipé. Y nada, pues ahora voy a poner yo, sigo con mis grupos españoles, un grupo que se llama El Luto del Rey Cuervo, que son de Zaragoza, lo único que la cantante creo que es portuguesa, aunque la verdad es que en el idioma en el que canta tampoco parece portugués, es como una mezcla entre cosas y cosas. Así que nada, ahí va la canción, se llama La Carroza Negra. Voy a poner un tema de mis queridos Ricillos, que son mejores que la Stasi, que lo sepas de mí, que ahí es lo que digo yo. Ahí quedas. Bueno, vamos a mandarle un saludo antes de nada a la Pilu y yo. ¡Hola, Ricillos! ¡Hola, Ricillos! Oye, hola, hola, Ricillos, que también os saluda, ¿qué pasa? ¡Hola, Jorge! Gloria también os saluda. Os echamos de menos, maños. Pues eso, es un grupo mañico que empezaron ahí en el 99 y lo dejaron en el 2009. Son amigos de Noches Infinitas. Y tanto, porque es uno para con esto. Siempre que nos juntamos no hay fin y pues decir nada, que se autoeditaron todos los singles que sacaron. Pero este es el primero que le sacó Blood Must Die, el que voy a poner. Luego ya nosotros, Bloodwary Records sacó su LP de despedida, que nunca habían sacado, siempre sacaban, era un grupo de singles a 33 revoluciones, con unas cuantas canciones por cada cara. Y bueno, este es un compartido con los también desaparecidos Camon Tutankamon. Vamos a escuchar Stalingrado. por ustedes y van a trasladar. Suena la granada, pasa la granada. Libro papel está al mando. Mientras no eres más no importa salto. Mientras no eres más no importa salto. Ya el ayer está librado. Nada funciona, no soy el tablado. No hay comida, no quedan caballos. La bolsa se reduce de tamaño. Por no llegar, si no han atacado. De manera de curva, no está nevado. De manera de curva, no está nevado. Todo acabado, el sexo ha rendido, chico ha ganado. Viene desesperado, viene acordado. Y el sexo ha rendido, está liquidado. Porque estás en viejo, se tiene que ganado. Porque estás en viejo, se tiene que ganado. Pues nada, pues está la otra y ahora me toca a mí, ¿no? Sí. Esto es como la oca. Pues ahora voy con un poquito de punk. Punk inglés. Porque siempre he preferido el punk inglés con diferencia al punk americano. Y es de principios de los 80. Liderado por una mujer también, porque las chicas también saben hacer punk. Se llama Becky Bondage y es uno de mis grupos de punk preferidos. Hablo de Vice Squad. Les vi hace ya bastantes añitos en el Yasta. Y bueno, pues al concierto, pues... Heavy, ¿no? Efectivamente, heavy metal. Heavy metal, por lo que salimos muchos... con penita, pero bueno, es lo que hay porque ya se sabe, venía a presentar su último disco y vengo a hablar de mi disco, y es que no hay otra cosa. Entonces, pues para estos grupos, lógicamente se recomienda verlos en festivales de punk, que es en el sitio donde se guarda la esencia, si es que queda esencia, que en este caso yo creo que sí, hombre. Y voy a poner una canción un poco más raruna para que no... Bueno, pues para poner cosas un poquillo más curiosas, que tampoco es que sea curioso, pero bueno, venga. Es un single del 83 que se llama Black Sheep. Thank you. Bueno, pues ahora va mi canción. Que a ver, el grupo es PVP y la canción se llama Entre las ruinas. Que no tengo muy claro si va a sonar, pero ahí va, yo lo intento. ¿Está sonando el silencio? Bueno, pues nada, no ha habido suerte. Estaba grabada en otro formato y no se ha escuchado. Así que nada, Araceli, pasamos a tu canción. ¿Pero me dejas quedar presente o la vas a poner? Bueno, de todas formas aquí, off the micros, o no sé cómo se dice. Out of the micros. Offset, oye. Eso es una forma de impresión, pero bueno. Que no, que queríamos decir que estábamos hablando de lo de las mujeres en el punk. Que dice, las mujeres saben hacer punk. Pues claro, que en el movimiento punk quería decir también que ser el primer que nada, ni feminista ni pollas. Que aquí la movida era que no diferenciaba, o sea, no. Oye, se distinguía. Que creo que puedo poner mi canción, luego la pongo. Tú sigue hablando. Bueno. Sí, era una frase reivindicativa, lo he dicho un poco ahí que, en plan. Claro, en plan las chicas tal, pero. Las chicas nada, al poder también, ¿no? No, que. Pero dentro del punk, desde luego, que claro. Dentro no. Del punk no había diferencia, en plan. No. ¿Qué quieres? Tocar la guitarra, vale, pues venga, y da igual, pues chicas, no se planteaban, vamos a hacer un grupo de chicas, De los movimientos. ¿Cómo podemos ser chicas? No. De los movimientos más. Pues sí, es en más, plan, más asexuales, sí, efectivamente. Protagonista, hace fanzines, hace ropa, hace lo que le da la gana. Efectivamente, sí que es verdad. Y efectivamente. Sí que es un poco más asexual, efectivamente. Efectivamente. Entonces, pues Gloria, vas a intentar meter tu canción. Voy a intentar meter mi canción. A ver si la consigo. Nada, que no se oye. Que no se oye, así salta, que. ¿No? Salta, así que presenta tu canción. Es que me ha pasado como la mía de Tita Cervera. No puedes traer ningún formato que no sea MP3. Eso es. Pues mi canción ahora es de un grupo que he descubierto también hace poco, gracias al Kill Bailer Records. Es una página ahí que está todo tope guapa. Y después bajan los MP3, ay, guay. Agrané la bobo. Y se llaman Zipon de Zip Zips. Es de un single del 78, es un grupo sueco que en el 77 viajó a Londres a ver a los Sex Pistols y era porque querían tocar punk. Y entonces pues la canción que voy a poner se llama Oda to Johnny Rotten, y porque yo creo que se quedaron flipados viendo a los Sex Pistols. Vamos a hacer punk también, ¿no? Sí, son del 78 es el single, pero en el 77 ya viajaron, eran músicos, simplemente dijeron, vamos a ver qué está pasando aquí. Sí. Esto es Sex Pistols, ¿quién será? El movimiento, el movimiento que se cuece. Venga, queremos hacer punk, vamos a ver a estos, a ver. Guay, se quedaron tan flipados. Y sacaron al año siguiente esta canción de Oda to Johnny Rotten. Don't play out. Bueno, pues ya está, ya han acabado nuestras canciones por hoy. Y ahora nada, decir que los conciertos que quedan este mes, pues es este fin de semana, el sábado, que son, tocan Redtones, La US y Glam. Y el viernes también hay conciertos en el Burly, son los dos días, por el aniversario de Holy Cobra. Que nosotros vamos al sábado, así que lo del viernes la verdad es que no me lo he aprendido. Los dos días, si sacas la entrada anticipada son 18 euros y por separada anticipada 10 y en puerta 12. Y nada, pues eso. Pues también ya decir solo que estuvimos en el D-Fest este finde, yo estuve ahí vendiendo cosas y se me dio bien el puestecito de Bowery y que bueno, me gustaron mucho los irritones y comprolitos, sí. Aunque yo tampoco los pude ver bien porque estaba en el puesto y me acerqué un pelín, pero no. Pero vamos, a mí coprolitos me mola el mogollón. Y nada, que estuvimos allí, que estuvo de puta madre y que a ver si se hacen cosas así. Está bien, a mí coprolitos me gustó mucho. Me encantó ver a María dándolo todo. Genial, genial, genial, genial. Eso sí, el plátano que la tiraron, luego no sé si fueron irritones o el anterior grupo, casi se meten el cantista de irritones se movía mucho, entonces pues, sí, cosa que me gustaron también, pues claro que no. Y bueno, pues si queréis ya nos despedimos, muchos besos a todos, sí, a nuestros amigos, un blog y que tenemos un correo electrónico como si queréis poner sugerencias, peligrosas.sociales@gmail.com y el blog es peligrosasociales.blogspot.com. Y bueno, pues adiós a todos. Vamos a despedirnos con un grupo que nos gusta a todos. Adiós, que era nuestra invitada especial aquí. Adiós. Que son Aragón, Adán Andián. Adán Andián. Uno de mis hombres favoritos y grupos. He traído un chingo. Hombres favoritos, Candemore. Bueno, por favor. O sea, es una niña. Que es un single del 77 que aparecen estos dos temas en la peli de Jubilee. Y se llama The Cheers Girls. We'll do the tango, we'll try the foxtrot, I'll eat a mango, you drink a straight scotch, you know I told you. So why did you have to be so nasty? Remember the girls of the Deutsche Girls. Well, where am I? From down on the Rhine. I'll fill your bath with the finest champagne. I'll lick your skin dry. I cherish your name. The stakes get higher. She just parsley. So why did you have to be so nasty? Remember the girls of the Deutsche Girls. Well, over the Rhine, from down on the Rhine. I love your blonde hair, I kiss your pigtails, and I could not share the scratch of your nails. And though you mark me, you're ever so glassy. Oh, why did you have to be so nasty? Remember the girls of the Deutsche Girls. Lover of my eyes, from down on the Rhine. Girls, all over my eyes, from down.